qué vas a hacer. Tantas cosas lindas que te van diciendo y tú ya no sabes lo que vas a hacer. Eres tan bonita, eres tan preciosa y tú eres la diosa, reina de mi amor.